Kaixo, ongi etorri. Otra vez con todos vosotros en Original y Copia, el programa de versiones que cada 15 días os espera en la sintonía de la Eurogeita Masazpi Irratia, la radio que sueña. Soy Fermín Arrondo y desde aquí os voy a acompañar durante la próxima hora presentando una selección de versiones que confío en que os guste. Como sabéis los más asiduos, comenzaremos y acabaremos este programa que nos pilla en plenas fiestas navideñas, tal y como hemos hecho en años anteriores, es decir, con un par de versiones de villancicos. Pero las versiones son versiones incluso si se trata de villancicos, así que os adelanto que el tema con el que empezaremos el programa, que por cierto os va a sonar bastante familiar, es una pieza guitarrera en clave de rock alternativo y que la canción de despedida será un blues, aunque se trate también de otro villancico. Bueno, ya está todo dicho, así que podemos pasar directamente a presentaros el primer tema de esta playlist de hoy, la última de 2025. Adeste Fideles es una de las canciones de Navidad más populares, pero también una de las más antiguas. Aunque se haya afirmado que este himno típicamente navideño fue escrito por John Francis Wade en 1751, eso no es del todo cierto, porque las crónicas nos remiten a un par de siglos antes, cuando esta melodía, con diferentes letras, ya se cantaba en época de Adviento, tanto entre los fieles católicos, que la interpretaban en latín, como entre los protestantes, que fueron los primeros en adaptarla al inglés y el alemán. La versión que seguidamente escucharemos es, por supuesto, bastante más moderna y corre a cargo de Weezer, una banda con un gran prestigio entre el público amante del mejor rock alternativo. Surgida en Los Ángeles en 1992, desde que un año después publicasen su primer trabajo, un álbum homónimo que consiguió ser disco de platino, Weezer ha sido siempre un grupo muy respetado por la crítica y mimado por las discográficas con las que han editado sus trabajos. Algo que se puede deber, en parte, a que a día de hoy llevan vendidos más de 10 millones de álbumes en Estados Unidos y otros casi 20 millones más en todo el mundo. Muy aficionados a versionar temas ajenos, sobre todo en sus directos, en 2019 Weezer lanzó un álbum de covers, The Teal Album, que contenía una decena de canciones firmadas por nombres tan heterodoxos como Black Sabbath, Eurythmics, Toto, Michael Jackson o The Turtles, aunque el villancico que ahora escucharéis, titulado O Come All Ye Faithful, título que con el que se conoce el Adeste Fideles en el mundo anglosajón, lo grabaron en 2011 para formar parte de un álbum navideño en el que participaban muchas otras bandas europeas y norteamericanas de power pop. Oh, Claro, Itamasaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroitamasaspirratia.info y hazte irratikide. Laroitamasaspi Irratia, la radio que sueña. En 1969, los Jackson 5, el grupo formado por Michael Jackson y sus cuatro hermanos, debutaba discográficamente avalado por una madrina de excepción, Diana Ross, líder de The Supremes, una de las bandas de más éxito del catálogo de la etiqueta Tamla Motown, que por aquella época editaba la mejor música negra norteamericana. Aquel primer álbum de los Jackson, además de unas cuantas composiciones expresamente escritas para la ocasión, también contenía una colección de magníficas versiones que representaban lo más celebrado de la escena soul, previamente estrenadas por artistas de la categoría de los Four Tops, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Smokey Robinson o The Temptations. Temas brillantes que en las voces de Michael Jackson y de sus hermanos consiguieron que en larga duración alcanzase el número 5 en la lista de álbumes pop de Estados Unidos, permaneciendo 9 semanas en el número 1 del chart norteamericano de Rhythm and Blues. Uno de los mejores cortes del debut de los hermanos Jackson era Stand, la canción que había dado título al cuarto álbum de Sly and the Family Stone, editado por Epic tan solo unos cuantos meses antes. Aquella versión que Marlon Germain y Michael Jackson interpretaron a 3 voces era, sin duda, una de las pistas más arriesgadas del álbum, tanto por su contenido reivindicativo en la letra como por su desarrollo musical, que se escapaba de los moldes típicos del soul para adentrarse en otras parcelas menos convencionales, muy en sintonía con la tendencia del momento tan marcada por los grandes festivales. El 14 de agosto de 2016, un grave choque frontal en la Nacional 322 puso fin a la carrera de una de las bandas de pop rock de más éxito de aquel momento, el grupo jienense Super Submarina. El accidente ocurrió cuando la banda regresaba a su Baeza natal después de participar en el festival Medusa Sun Beach en Cullera. El siniestro fue de tal magnitud que los cuatro integrantes del grupo, Jai, Pope, Juancar y Chino, sufrieron heridas de gravedad y especialmente su vocalista, José Martín Torres, alias Chino, que tuvo que permanecer en coma inducido durante 31 días debido a un traumatismo craneoencefálico. Super Submarina habían comenzado a darse a conocer el verano de 2008 a raíz de ganar el concurso Grupo Fiesta Love Factory organizado por la cadena MTV. Gracias a aquel premio, a finales de septiembre actuaban en el Festival BAM de Barcelona y en octubre ya estaban grabando un videoclip de 100-0, la canción con la que se habían presentado al concurso. En febrero de 2010 llegó su primer larga duración, Electroviral, producido por Oscar Clavel, que incluyó nuevas canciones junto con algunas de las ya aparecidas en sus dos primeros EPs y también con una versión de Chas y aparezco a tu lado, el primer single y mayor éxito del dúo Alex y Cristina, publicado en 1987 para promocionar su álbum de debut. Una canción con la que una jovencísima Cristina Rosenbinge y el exmiembro de los Zombies, Alex de la Nuez, consiguieron llegar en pocas semanas al puesto número uno de los 40 principales. Original y copia. El programa de las versiones. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sequin es iñesco. Escuchas original y copia en la sintonía de la Eurogeita Masaspi Ratia. Y continuamos adelante en nuestro programa con Can't Get Used to Losing You, una popularísima canción firmada por Doc Pomus que dio a conocer Andy Williams en uno de sus primeros discos publicado en febrero de 1963. Un par de meses después de ponerse a la venta, el tema alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100 norteamericano, detrás del He's So Fine de los Chiffons, y también trepó hasta ese mismo lugar de la principal lista británica de pop. 20 años después del gran éxito de Andy Williams, la banda británica The Beat conseguía que una versión en clave de reggae de aquel viejo tema subiese hasta el puesto número 3 del disputadísimo chart británico. Era el mes de mayo de 1983. The Beat, que ya había grabado una versión de Can't Get Used to Losing You para incluirla en su álbum de 1980, I Just Can't Stop It, no la lanzó como sencillo hasta 3 años después, coincidiendo justo con el anuncio de separación del grupo. El tema, que se reeditó con una ligera remezcla producida por el famoso Bob Sargent para distinguirlo de la versión incluida en el álbum de 1980, se convirtió en el quinto y último éxito de The Beat en el top 10 del Reino Unido y en su sencillo mejor clasificado. Elvis Costello, que en alguna ocasión había señalado que aquella canción era una de sus favoritas de todo el repertorio de Doc Pomus, estuvo a punto de sacar su propia versión de Can't Get Used to Losing You por aquellas mismas fechas, aunque descartó la idea cuando se enteró de que The Beat se la había adelantado. Stereolab es un grupo británico de rock creado en Londres a principios de los años 90 por Tim Gane, ex componente de la banda McCarthy, y por la vocalista francesa Laetitia Sadier. Stereolab practica un personalísimo estilo que podría encuadrarse dentro del llamado post-rock y que bebe de fuentes tan dispares como el krautrock de Can y Kraftwerk, el space rock británico de los primeros Pink Floyd, el lounge y el easy listening de Esquivel, el rock experimental de Velvet Underground o los ritmos brasileños de la bossa nova y la tropicalia. Su sonido se fundamenta en el uso combinado que hacen de guitarras y de antiguos teclados analógicos, como los sintetizadores Moog y los órganos Farfisa y Vox, que acompañan a unas letras que abordan temáticas sociopolíticas con un marcado mensaje marxista. Vamos a escuchar un tema de Stereolab titulado Pink 33, que se incluyó en el primer larga duración del grupo que salió a la venta en 1992. Los autores de la versión son Pia Fraus, un veterano grupo estoniano de shoegaze y dream pop con una larga y prolífica trayectoria musical que comenzó en 1998 y que con 8 álbumes publicados hasta el momento, en el otoño de 2023 lanzaron un trabajo titulado Evening Colors, que obtuvo unas excelentes críticas y en el que destacaban los espectaculares arreglos de cuerda de Sean O'Hagan, líder de High Llamas y componente ocasional de los propios Stereolab. Arañas de Martek, lurra nireika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Fugazi fue una banda estadounidense de post-hardcore formada en 1986 en Washington, D.C., conocida por su postura do-it-yourself o hazlo tú mismo y marcada por un espíritu absolutamente independiente a la hora de gestionar y también por su desconfianza sobre el funcionamiento de la industria musical. Durante sus 17 años de existencia, Fugazi dieron innumerables conciertos por todos los rincones del mundo, produjeron 6 discos de estudio, una película y una serie de televisión, ganando con todo ello un reconocimiento unánime que les permitió trabajar de la manera que ellos querían hasta su disolución en 2003. En una entrevista publicada por la revista Rolling Stone el año 2000, Joe Strummer, ex vocalista y líder de The Clash, afirmó que Fugazi era la banda que mejor ejemplificaba el espíritu del punk, y toda una larga lista de artistas y grupos de primera categoría como Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Deftones, Bad Religion, Rage Against the Machine, The Offspring o Pearl Jam han citado a Fugazi como una de las formaciones de rock que más les han influenciado. Y van a ser los ampurdaneses Calavento los encargados de reinterpretar el contundente sonido de Fugazi con un cover de Blueprint, uno de los mejores cortes de Repeater, el debut discográfico de Fugazi en 1990, que los catalanes han incluido en su último álbum, publicado la pasada primavera bajo el título de Brindis, en el que también interpretan otras versiones de Lucho Battisti, de Turnstile o de Els Pets. Sí. Continúas en el dial de la Eurogeita Masaspi Erratia escuchando original y copia. Y Iron and Wine es el nombre artístico usado por el cantautor estadounidense Sam Bean, un músico oriundo de Florida pero arraigado en Carolina del Sur, que publicó su primer álbum, The Creek Drank the Cradle, en el prestigioso sello discográfico Sub Pop el año 2002. Bean escribió, interpretó, grabó y produjo cada tema de aquel álbum en su propio estudio casero, sin contar con la ayuda de absolutamente nadie. Su estilo, que se podría caracterizar como country alternativo, folk progresivo o indie folk, y que incluye el uso de guitarras acústicas, banjos y otros instrumentos bastante básicos, ha sido comparado con el sonido de músicos como Nick Drake, Simon & Garfunkel, Neil Young o Elliott Smith, y según algunos críticos destaca por una lírica bastante cercana a lo que se llama el gótico sureño. Su discografía se ha visto plasmada en 9 álbumes a lo largo de 7 años, el último de ellos, Like to Verse, publicado el pasado 2024. Y vamos a escuchar Iron and Wine interpretando en clave acústica un conocidísimo tema de 1983, incluido dentro del álbum She's So Unusual, que fue el debut discográfico de la cantante pop norteamericana Cyndi Lauper. La canción, que se titula Time After Time, y que es, sin duda, la más popular del repertorio de la Lauper, se publicó como segundo sencillo del álbum en marzo de 1984 y se convirtió en su primer número uno en Estados Unidos, permaneciendo en la cima durante 2 semanas. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, after my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I will be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I will be waiting. Time after time, time after time, time after time, time after time, time after time. Original y copia. El programa de Larogeita, Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. cada dos semanas y durante 60 minutos, aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. Immaculate Fools es un grupo británico de pop rock formado en 1984 por dos parejas de hermanos, Kevin y Paul Weatherhill y Andy y Peter Ross. El cuarteto se dio a conocer con un sencillo titulado como la propia banda, Immaculate Fools, con el que entraron en diferentes listas europeas, consiguiendo especialmente un notable éxito en España. Después de grabar un segundo LP que no alcanzó los resultados comerciales esperados, los hermanos Ross abandonaron el grupo y, a pesar de los intentos por mantener la banda en activo, que incluyeron la producción de un tercer álbum, esta acabó disolviéndose en 1997. En 2016, Kevin Weatherhill se estableció en España y refundó el grupo, y en 2024, Immaculate Fools celebró sus cuatro décadas de vida con una larga gira que comenzó en febrero de ese año y que ha acabado hace pocos días con un par de conciertos en Valencia y Alicante. Miles Hunt y Erika Knuckles, ambos miembros del veterano grupo inglés The Wonder Stuff, son los responsables de un proyecto acústico paralelo llamado Miles and Erika, con el que de cuando en cuando sorprenden con unos trabajos mucho más relajados y refinados que los que grababan con su banda matriz. En una entrevista de hace algunos años, Miles declaraba: "La música que hace The Wonder Stuff es para salir por la noche con tus amigos. Lo que Erika y yo hacemos es música para las noches que pasamos en casa con compañías más íntimas". Unas palabras que quizá tomen más sentido escuchando esta cuidada versión que hacen Miles and Erika del tema por excelencia de Immaculate Fools. Talk of changes, we talk of many things. When there is sadness, we rearrange the dream. Love's tainted promises, they fade and die. We forget so easily. The love inside. We are enchanted. We are immaculate. We are selected. I look out my window. Inside my mirror to see what I had done. Faith, hope, and charity, they passed you by. Call them now, they can't refuse. Get side by side. We are in. We are immaculate. We are selected. We are enchanted. We are immaculate. We are selected. Immaculate Fools. Immaculate Fools. This pretty tune is at an end. Standing you and me again. All the things that I don't need always seem to follow me. Every day's a holiday. Sink or swim. Laughing as the ship goes down. We shall live again. Live again. We are enchanted. We are immaculate. We are selected. We are enchanted. Niña es el nombre de una banda mexicana considerada como una de las precursoras del indie rock de aquel país. Desde su creación en 1996 y hasta 1998, la alineación de Niña sufrió continuos cambios, y aunque desde el 98 hasta el 2000 parecía que la banda había conseguido una cierta estabilidad, la deserción en 2001 de algunos de sus miembros originales hizo que el grupo entrase en una pausa y que algunos de sus componentes se integrasen en diferentes proyectos. A pesar de estar siempre perseguidos por la inestabilidad, las entradas y salidas de nuevos músicos, las bandas paralelas y los altibajos en ventas, Niña han conseguido mantenerse en activo hasta el día de hoy, aunque hayan tenido que recurrir a reediciones de sus trabajos de más éxitos, a giras locales, animadas por un público incondicional, que desde hace décadas los acompaña allá donde actúen. En su álbum de 2007, Punk Robot, sin duda el más celebrado de su discografía, Niña incluyeron una versión de una banda española que, a pesar de su innegable calidad y de haber sido también versionada por combos de renombre como Nada Surf, nunca han obtenido el debido reconocimiento. El tema se titula Lo que dicta el corazón y sus autores se llamaban Mercromina. Larogeita Masaspi irratiak amar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamasaspiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Masaspi irratia, amets egiten duen irratia. Nos aproximamos ya a la recta final de este original y copia y lo hacemos con When the Ship Comes In, una canción de Bob Dylan publicada en 1964 dentro de su tercer álbum The Times They Are Changing. Según relató Joan Baez en el documental de 2005 No Direction Home y como también confirmó Clinton Halen, biógrafo de Dylan, When the Ship Comes In fue escrita en agosto de 1963 en la habitación de un hotel del Village neoyorquino, en medio de un muy serio cabreo de Dylan, después de que su aspecto descuidado llevase a un impertinente recepcionista de hotel a negarle la entrada en él hasta que su acompañante, que en aquella ocasión era la propia Joan Baez, respondiese por él. La letra de la canción, que tiene como trasfondo una alegoría épica sobre la derrota de los opresores, incluye bastantes referencias bíblicas y hay quien dice también que para escribirla Dylan se inspiró en el poema Fernhill del poeta galés Dylan Thomas, de quien el músico había tomado su nombre artístico. En 1996, la banda británica The Pogues, de la que unos cuantos años antes había desertado quien fuera su líder desde los inicios, Shane McGowan, publicaba un último álbum antes de disolverse. En aquel trabajo, que llevaba por título Poke My Home, que en gaélico significa Bésame el culo, incluía una versión de When the Ship Comes In, aunque reconvertida en una especie de alegre melodía tradicional irlandesa e interpretada por el que entonces era su vocalista, Spider Stacy. A pesar de que The Pogues volvieron a reunirse en 2001 para seguir dando conciertos de forma regular y lanzar varios discos en directo, después de aquel Poke My Home, nunca más publicaron ningún otro nuevo álbum de estudio. In a wind for a hurricane begins. The hour when the ship comes in, all the seas will split and the ship will hit, and the sands on the shore will be shaken. The tide will sound and the waves will pound, and the morn will be breaking. The fishes will laugh as they swim out of the path. The seagulls, they will be smiling. The rocks on the sand will proudly stand. The hour that the ship comes in, the words that you spoke get the ship confused. Not be understood, stay spoken. The chains of the sea when I'm busted in the night. Shift, boat drifts out to the shoreline. The sun will expect every face on the deck. The hour that the ship comes in, then the sails will roll out the carpet and go. The unwary tones will be a touching, and the ship's wise man will remind you once again. From that place I think they're dreaming. They'll pinch themselves and scream, know that it's for real. The hour that the ship comes in, they'll raise their hands, say we're real young men. Shout from a thousand days are numbered, like Pharaoh's drive. Bueno, y tal y como os hemos dicho al comienzo del programa, ponemos punto y final a esta edición de Original y Copia, tal y como la comenzamos, con otro villancico. Porque Please Come Home for Christmas es una canción navideña, o un Christmas Carol, como dicen los anglosajones, escrita en 1960 y lanzada ese mismo año por el cantante y pianista de blues estadounidense Charles Brown. Un tema que entró en el Billboard Hot 100 en diciembre del 61, alcanzando nada más que el puesto número 76, para reaparecer en esa misma lista año tras año y durante 9 navidades, hasta que en 1972 consiguió por fin subir al número 1. La canción ha sido versionada por innumerables artistas, entre los que destacan nombres como The Eagles, Etta James, Willie Nelson, U2, Johnny Winter, James Brown o Bon Jovi, siendo la de los Eagles la que más repercusión tuvo durante la Navidad de 1978. Pero de entre todos los covers que se han hecho de Please Come Home for Christmas a lo largo de sus más de 60 años de vida, nosotros nos quedamos con la que grabó en clave de blues el año 2001 el inigualable B.B. King para formar parte de un álbum típicamente navideño que lleva por título A Christmas Celebration of Hope. Os dejamos con The King y su guitarra, deseándoos que lo paséis muy bien y que 2026 os traiga todo lo mejor, pero también en la confianza de que durante el nuevo año continuéis escuchando Original y Copia en la frecuencia de Laurogeita Masaspi Irratia. Jaion eta urte berri on guztioi. Bells will be ringing the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations. Oh, sure, sure as the stars shine above. This is Christmas, Christmas, my dear, the time of year to be with the one you love. Then won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There will be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again. Sure as